Cera, vamos a charlar unos minutos con Marcelo Morales, él es delegado de ATE en el laboratorio ahí del Hospital Lucio Molas. Marcelo, Pablo y Valentina te saludan, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Pablo, buen día Valentina y buen día a la audiencia. Bueno Marcelo, es un tema que venimos charlando ya acá en Radio Kermés, incluso con vos también. Ahora se han declarado en estado de alerta y movilización y están anunciando que van a hacer un quite de colaboración la semana que viene. A ver, contanos el motivo de esto, Marcelo. Dale, les cuento. Nosotros ayer tuvimos un encuentro en la Secretaría de Trabajo con la abogada del Hospital Lucio Molas, ya que el director no se presentó y nuestra jefa de servicio tampoco se presentaron. Así mismo lo hicieron la vez pasada, la reunión anterior en la Secretaría de Trabajo, que tampoco se presentaron ninguno de los dos, solo mandaron a la abogada. Y se llevó en realidad teníamos que llevar ambos propuestas. En la primera reunión llevó la propuesta a la patronal, en la que reconocían nuestro reclamo y nos ofrecían todas las guardias del mes, todas las guardias semanales, pero nos pedían a nosotros, a los trabajadores, que elijamos tres compañeras para que sean redistribuidas en otro sector. Como nosotros, por supuesto, en el momento no estuvimos de acuerdo y lo bajamos a la asamblea y entre los compañeros y compañeras nos estuvimos de acuerdo con la propuesta que hizo la patronal porque consideramos que esa propuesta es más discriminativa todavía porque nosotros no sobramos nadie, la tarea se ha incrementado mucho más. Inclusive estamos procesando muestras del CEAR cuando hay un administrativo supuestamente en el laboratorio del CEAR trabajando por guardias pagas todos los días también, desde el 18 de enero a la fecha, está haciendo guardias pagas. Nosotros hicimos la contrapropuesta y justificamos todas las tareas que tiene el administrativo y administrativa dentro del servicio y la importancia que tiene. También ofrecimos abrir el servicio a la tarde, ya que estamos en un hospital de nivel complejidad 8, o sea, lo máximo que hay en salud en la provincia, pero justamente en este nosocomio no se abre el laboratorio de tarde, y nosotros lo queremos abrir, justamente porque tenemos el personal dispuesto a trabajar. Sí se abre a la tarde en la asistencia y en el Evita, por ejemplo, los laboratorios, pero no en el Molas, medio raro que no abran en el Molas. Así que hicimos la propuesta de también abrir a la tarde, también propusimos las burbujas, ya que si un compañero se enferma, nos aislaríamos todo y el servicio se quedaría sin personal administrativo. Y luego nos preguntamos, por supuesto, ¿por qué la negativa? ¿Por qué por qué quieren que nosotros elijamos tres compañeros para que se vayan? ¿Cuál es el sentido? Digamos, en el laboratorio no sobra nadie, todo lo contrario, estamos recargados de tarea. Nosotros elevamos esta propuesta, se le llegó a las autoridades del Hospital Lucio Molas y ellos decidieron quedarse con la propuesta que ellos habían hecho, rechazando la nuestra, ¿no? Lógicamente. Claro. A partir de ese quiebre, digamos, que tenemos durante el día de ayer en la reunión, nosotros decidimos hacer una asamblea y en asamblea todos y todas quedamos en declararnos en alerta de inmovilización a partir de ese momento y, por supuesto, a partir de la semana que viene, quitar la colaboración que estamos prestando, que están prestando tres compañeras por su carga horaria en el servicio de laboratorio de guardias. La vamos a quitar, esas compañeras van a volver a trabajar al laboratorio central, hasta tanto se solucione este conflicto porque seguimos siendo discriminados. Claro. No hay igualdad de derechos, porque el equipo de trabajo del mismo laboratorio, todos y todas, trabajan también haciendo guardias, digamos, todo el año, y ahí no hay que recortar ningún tipo de personal. Entonces nosotros lo vemos no solamente como una represalia por haber, digamos, planteado esta situación, sino que también seguimos manteniendo que hay discriminación. No entendemos nosotros, el argumento que nos dieron es, no queremos que, nosotros pedimos también hacer guardias en el CEAR, hay un laboratorio en el CEAR, sí, en el cual solamente hay un administrativo que se contrató, que si supuestamente sobra gente, ¿para qué se contrató? ¿Y por qué no nos convocaron a nosotros y nosotras a realizar guardias al laboratorio? Estamos pidiendo para la posibilidad de hacer guardias fuera de nuestra carga horaria. Y ellos dicen que hay mucho personal, pero contratan otro para que sea exclusivo del laboratorio del CEAR y haga guardias todos los días. Y a nosotros nunca se nos dio esa posibilidad. De hecho, nos dicen que no quieren que se crucen los compañeros, pero la jefa de servicio y otros compañeros más, profesionales, trabajan de guardia en el laboratorio del CEAR, en el laboratorio de guardia y también están en el laboratorio central. ¿Cómo es el tema? Algunos pueden y otros no. Eso es en realidad la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué siempre las ramas más postergadas somos los servicios generales y los administrativos? Ya entendiendo que nos corresponde, porque la propuesta del Hospital Lucio Molá justamente fue darnos todas las guardias. Pero nos piden a nosotros que carneemos a 3 compañeros y no lo vamos a hacer. Por supuesto que no vamos a entregar a ningún compañero, sabiendo que la lucha es de todos y todas, y además de que todos tenemos funciones importantísimas dentro del servicio, porque a la propuesta también le adjuntamos un manual de tareas que se manda, forma parte del sistema de calidad que se manda a nivel nacional, lo realizan, digamos, a este papel, digamos, a este programa de trabajo, lo realizan los jefes de servicio y ellos lo envían a nivel nacional. Nosotros lo adjuntamos en la propuesta para que vean la función que tenemos, incluso haciendo tareas con actividades críticas cuando el administrativo no recibe la paga de la actividad crítica también. Digamos, hacemos manipulación de muestras. Ahora también estamos recibiendo muestras del CEAR, cuando se supone que hay un laboratorio en el CEAR, también lo hacemos en el laboratorio central. Marcelo, ¿por qué piden que se vayan 3 administrativos de ahí del laboratorio? ¿Cuál es el argumento que dan o no dan argumento las autoridades? No, en realidad, primero, en principal, los argumentos no los dan porque no se presentan en las reuniones. Claro. Pero la abogada, cuando se le fue preguntado el motivo por el cual ellos piden que nosotros digamos, saquemos 3 compañeras, dicen que porque hay un exceso de personal a partir de ahora, por esas 3 compañeras. Entonces nosotros decimos, si hay exceso de personal, ya una compañera se fue a prestar servicio de bacteriología. Y después, ¿para qué contrataron un artículo 6º si había exceso de personal? Claro. O sea, eso es. ¿Cómo nosotros vamos a pedir a una compañera que hace más de 10 años que trabaja dentro del servicio, que como nos van a dar guardia se tiene que ir? No nos parece justo. Es totalmente, incluso, antisindical. Nosotros no vamos a decidir que se vaya nadie del servicio. Por supuesto que no. Marcelo, ¿cuándo arrancan con el kit de colaboración? Nosotros vamos a avisar ahora esta mañana, le va a llegar a la Secretaría de Trabajo la notificación de nuestra medida y vamos a esperar los días hábiles, que son 5 días. La semana que viene, cerca sobre el viernes, seguramente ya estaríamos comenzando con el kit de colaboraciones y por supuesto que si no hay respuesta y no hay un acercamiento para poder solucionar el problema, nosotros vamos a seguir visibilizando la situación y aumentando las medidas, por supuesto.